agosto es una fecha importante. Las mujeres valerosas marcharon por estas calles, con orgullo van sonando sartenes y cacerolas. A las 10 de la mañana todas se fueron reuniendo, lugar las 7 regiones para iniciar una marcha en contra del mal gobierno. Que estercó como una mula. Todas son amas de casa, muy valientes y hacendosas, decididas a enfrentarse con el arma poderosa. Las voces de las mujeres, tan bellas y talentosas. Las mujeres de Oaxaca no se rinden ni acobardan, ante las mil represiones se esfuerzan y se levantan, con orgullo van gritando. Caminan hasta llegar al Teatro Álvaro Carrillo, hasta donde está instalado el canal de los más pillos, de los que buscan la fama, como Ulises Coralillo. Una nieve como para despistarlos, ya se habían organizado, estaban muy decididas a tomar el canal 9 para poder informarnos. Canal de los oaxaqueños, dicen que así se llamaba, pero ahora van a llamarle Canal de las Cacerolas, por las mujeres valientes que no temen ni a la muerte. El valor de las mujeres no se compara con nada, han sido las más valientes, no se rajan ni se venden, tengan cuidado cobardes. Muy bien presente. La APO ha reconocido esta labor tan valiente que las mujeres han hecho en la lucha por el pueblo, las mujeres de Oaxaca. Marchan con sus cacerolas. Cayó la noche, señores, y las mujeres valientes no regresaron a casa. Todas seguían en la lucha, de la cena se olvidaron, no se habían comunicado. Los hombres ya muy cansados llegaron de su trabajo y al buscar a sus esposas para cenar en familia, la impresión que se llevaron, nadie los está esperando. Se fueron a la cocina, qué sorpresa se llevaron, no estaban las cacerolas, ni el sartén ni las cucharas. No sabían estos señores que sus esposas luchaban. Entonces Juan dijo a Pedro: oye, compadre, ¿qué pasa? Que a mi mujer no la encuentro, tu comadre no está en casa. Dijo que iban a una marcha